Necesito que calamidad, por estar viejito no puede calar. Ahora tiene todo pulmón de radar y un motor de chorro para caminar. Pasa por los rieles como un huracán y agarra las curvas con velocidad. Ya no se detiene en cualquier lugar porque ya se ha vuelto un tren de calidad. Caminando por el mundo se la pasa en trenecito con la máquina. Sigue subiendo, no vale. Vámonos, sale para la retama, vámonos. Cuando lleva novios cambia de papel. Y en el túnel deja de correr. No prenden las luces como debe ser para anticiparle su luna de miel. Corre, trenecito, corre sin parar, porque de mañana tienes que llegar. Corre por el llano, corre por el mar, llévales a todos la felicidad.